La Federación Venezolana de Coleo presenta su primer álbum musical con los cantantes Cheo Hernández Prisco y Armando Martínez. Conjunto Chente Bonilla. Actuación especial Nicolás Pelón Espinosa y Juan Antonio Colina. Si está listo el turno, dale puerta a ese toro. Las cuerdas herreras para contarle la historia que es por cierta verdadera. Se refiere a mi cabán que nació en la Gracianera. Que nació en la Gracianera, lo conseguí en un estero en una tarra de bañera. Me lo llevé rumbo al pueblo metido en una capotera. Metí en una capotera, cuando llegamos al rancho se formó la zampablera. Mi mujer se puso brava y me lo botó pa' afuera. Y me lo botó pa' afuera. Esa noche corrió más que un furgao con saldiguera, porque estaba la recluta rodando por donde quiera. Rodando por donde quiera, mi gabán ya había cumplido 19 primaveras. Cuando veía una patrulla tenía que salir en carrera. Tenía que salir en carrera porque no portaba cédula ni mucho menos cartera. Se marchó para Barinas evadiendo carreteras. Se encontró a Domingo Campos comiendo en una pollera. Domingo se lo presenta a Caballero y a Higuera, y enseguida lo convidan a veranos coleaderas. Mi gabán se fue con ellos luciendo botas vaqueras. Cuando llegan a La Manga todo el mundo vocifera que el gabán debe colear con el cantante Ceguera. Hacen un turno especial, se llenan las talangueras. Sale un toro bien pesado del hierro de la ingresera. Mi gabán que ven chiquire, a eso Carlos desespera. Llegando al palco en los jueces se apartó de tal manera que el toro dio 15 vueltas y se paró en las caderas. La Manga no se cayó porque no era de madera. Esa tarde padroteó a todito los herreras. Hasta Teresa Molino la puso de cocinera. La puso de cocinera. Motolongo y César Piña les pegó una sudadera. La Greca y José Vicente les dio una espabiladera. Les dio una espabiladera. Los ojos se le pusieron como cachama en nevera. A don Aquiles Fernández le empezó una tembladera. Le empezó una tembladera que para montar el caballo necesito una escalera. Y el amo se puso frío, más sudado que una hielera. Más sudado que una hielera. Carlos Granado también miraba por donde quiera con los ojos de pelado, como teniente en frontera. Negro Benito rezaba como vieja rezandera. Como vieja rezandera, cada rato se escondía para que nadie lo viera. Esa noche cuatro esquinas se cansó de ser rubiera, se adueñó de Gallo Pinto y peló por la chequera. Le dijo duro a Joel, usted ponga las maneras, se lo pago con dinero o 30 vacas lecheras. O 30 vacas lecheras. Se fue pa' Valle la Pascua en su jaula ganadera. Allá se encontró a Picure en una finca maicera. Picure cuando lo vio lo invitó a una terrera. Mi gabán lo paró en seco, amigo, si usted supiera. Yo no vengo para el guárico, eso no es de borrachera. He venido solamente a terminar una tigrera. A terminar una tigrera. Quiero que ponga unos toros en la parte que usted quiera. Vengo a